tardes, hoy es lunes 17 de octubre de 2016. Esto es la Contratertulia, Radio Vela, emisora libre autogestionada. Si no me falla la memoria, es la Contratertulia 126. Y nada, estamos hoy cuatro elementos, así que tenemos una tertulia muy animada y variada. El señor Redín. Buenas. Controles. El señor Cerrones. Hola. Y el señor León, que llega a tiempo para decir lo que como tengo que siempre decir. Esta misma no llega con retraso, como siempre. Bueno, nació con ello, también se podría decir. Esto es políticamente incorrecto, os aviso. Totalmente, sí. Pero sí. Sabemos que ahora lo que es correcto es ser políticamente incorrecto. Sí. Incorrecto o incorrecta. Por cierto, ¿podéis decir en qué no emisora se nos retransmite? Porque he visto que en Ágora Sol Radio, sí, creo que ya no. Ah, ¿no? Lo que puedo decir... Se han purgado. Debido a tus improperios. Seguramente. No, recordar el correo de la Contratertulia, por si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, que es lacontratertulia@gmail.com. Repetirse, pues ahora mismo se está repitiendo, que yo sepa, en Radio Bala, que es de Manresa, si no me equivoco, en Radio Cuca de Oviedo, en Radio La Granja de Zaragoza, y en Ágora Sur Radio, aunque no está en parrilla, sí, lo sí creo que están las repeticiones. He visto la parrilla y no... Ya, pero creo que las repeticiones, bueno, si no, ellos se lo pierden. Y en la página de Radio L luego lo metemos por ahí con nuestro e-box. Experto informático en el e-box. Esta cabeza de tormenta. Y esas cosas. Recordar, también decir, bueno, mirar el tema de los volúmenes, que estuve escuchando el programa del 12 de octubre, estaba un poquillo distorsionado. Entonces, yo estuve oyendo el programa anterior, había un tertuliano al que apenas se oía. Es que hay, ¿sí?, gente que así grita. Que si empezamos con los reproches, esto va a acabar mal. Bueno, no, digo que miramos así lo de los volúmenes y bueno, pues nada. Hay podemos... gente que no necesita que le pongan volumen. La gente, habrá visto la gente que hemos subido esta semana pasada, dos programas, no uno, porque hubo un día en el que grabamos un programa además, después del especial ese con la gente de México, y han sido subidos esta semana pasada. Bueno, pues eso es lo que hay. Así somos nosotros, podemos estar un mes sin poner ningún, sí, programa y luego repetir. Eso jamás ha ocurrido. ¿Cómo que no? Salvo en los veranos... Verano. Bueno, pues y tampoco, entonces, bueno, porque el verano pasado, no, si no recuerdo mal... No, este último verano no, pero en los anteriores sí. Bueno, vamos al grano, bueno, vamos al programa actual. El pasado fue al grano, prácticamente o a la... especial de sobre el 12 de octubre. Estoy hablando de diferentes cosas. Y bueno, hay diferentes cosas para hablar en el programa de hoy. Yo sí quería apuntar alguna cosa así sobre el programa anterior del 12 de octubre, una cosa rápida, de ampliar información de algún tema, porque hablasteis... No vamos a admitir ninguna corrección sin fundamento histórico. No, no tiene nada que ver con fundamento histórico, en este caso fundamento científico. Es hablar sobre el tema de las epidemias que diezmaron... pero diezmaron literalmente o peor todavía. No, yo diría que octearon. Sí, por eso, o peor todavía. O noventearon. A buena parte de la población y de los pueblos originarios americanos después de la llegada de los europeos, que cayeron, pues eso, por las epidemias de, sobre todo de viruela y otros virus que no, con los que no habían tenido ellos, la gripe, que no habían tenido ellos nunca contacto, ¿no? Hablasteis también de en el tema de África, que claro, trajeron aquí y allí, llevaron esclavos negros, entre otras cosas, para gente que hacía falta trabajar allí, ya que no tenía ni siquiera mano de obra indígena, y además que los indígenas no podían ser esclavizados, aunque de facto lo fueron en algunas ocasiones. Pero bueno, el tema es recomendar la lectura de un libro que creo que hemos comentado aquí, que es de un antropólogo americano, un hombre que él es democrático y capitalista, pero bueno, escribe cosas interesantes, que es Jared Diamond. De hecho, veo que no has escuchado el programa porque fue citado. Citasteis Alma Gérmenes y Acero explícitamente. Efectivamente. Pues entonces me callo. Si ya calla, así, pues. De ese aparte libro, que recomendarlo y decir eso, que fue el contacto sobre todo que con realidad, los animales y con el ganado que tenían los pueblos euroasiáticos y africanos, y por supuesto que no tenían los americanos, porque los americanos no tenían ganado, no lograron, aparte de unas cuantas llamas por ahí medio sueltas, pero ya sabéis que no pavos tenían carro, perros, ni tenían tracción animal, ni tenían ganado, ni cabras, ni ovejas, ni vacas, ni ningún animal que se le pareciera. Entonces ese estrecho contacto se puede decir de lo que se habla del viejo continente o lo que no era el nuevo continente, de esos pueblos con el ganado, es lo que hizo a lo largo del tiempo que se fuera inmunizando contra los todos los virus y todo. Hombre, eso. O no necesariamente inmunizando, simplemente también teniendo, bueno, es inmunizando, pero claro, no siendo sí. inmunes. No es lo mismo inmunizarse sí, bueno, que ser inmunes, porque caían a porrillo, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, como claro, que había gente resistente, pues, por sí. lo menos. Claro, o sea, de hecho, como... aunque suene mal decirlo, espero que ese refresco malteado que te has abierto te siente bien. Aunque suene mal decirlo, hay por ahí estudios científicos que denotan que los habitantes de Europa Occidental a día de hoy todavía tienen una resistencia genética a ciertas plagas que provienen en buena parte de haber sido diezmados literalmente por la peste negra, entre otras, y claro, somos descendientes de los supervivientes. Cuestión, y ¿no? La peste, la famosa peste negra de 1348, bueno, 1340 y tal, que arrasa 50% de la población en algunos lugares como Cataluña, pues claro, lógicamente el que se reproduce es el que tiene ciertas características en su uh-huh. genética, que tiene anticuerpos, ¿no? Digamos, pero, porque bueno, los muertos en ese momento, salvo... Comentar en concreto, por ejemplo, el tema, digo, en la época de la poesía pastoril, todo el tema este de la bella pastora de la finojosa y esas cosas, que las sí. pastoras eran como el ideal de belleza, entre otras cosas porque las pastoras que están en continuo contacto con el ganado, ordeñando animales, ordeñando vacas, resulta que, por ejemplo, la tuberculosis creo que es bovina, pues si tienes contacto con ella, que te vacunas, o sea, tienes el anticuerpo para la tuberculosis. Hombre, de hecho, la palabra vacuna, humana. La palabra humana. Vacuna. Sí, sí. De hecho, la viruela proviene de las vacas. Me refiero que muchas de estas personas, pues, por el trato que tenían con el ganado, pues estaban. Pero bueno, el cutis, a lo que voy es que la viruela. La viruela es la que daña el cutis, las, las vacunas, Jenner, pero esto ya son historias. Sí, bien. Bueno, lo único que decir, que el libro ese de Armas, Gérmenes y Acero, que es un buen tocho, si lo comentaste, porque es un libro que merece la pena leerse, porque se aprende muchas cosas. También recomendamos, para los más profanos al mundo de la letra impresa, que busquen Santo Internet Bendito, que está ese libro está versionado en tres documentales de apenas una hora de duración, que están bajo el mismo título, Armas, Gérmenes y Acero. Son tres documentales de 50 y tantos minutos y bueno, pues y eso. Sin hacer esfuerzo. Hay una reedición bastante... Lector. Bastante de hace 2 años. Por otro lado, aparte de las enfermedades como tal, un gran mal que sí que trajeron, y que ese sigue, vivo, mientras que lo de las enfermedades, dada la medicina moderna, puede haber quedado anulado, es el mal cultural y el mal de ciertas costumbres, ¿no? Todos hemos visto las películas de pequeños, esas películas del oeste, en las que los indios eran los malos y los vaqueros eran los buenos, como les servían de agua de fuego para inutilizarlos. Y eso sí que es verdad, y eso sí que sí. es el principal mal de los pueblos originarios de distintas regiones, como están entregados, aparte de su decadencia como sociedades, al ser sometidos, al perder su modus vivendi, pues están sometidos completamente al alcohol y a las adicciones en general, sí. ¿no? Los inuits, los nativos norteamericanos, los aborígenes australianos. Es políticamente incorrecta. De hecho, las pocas culturas indígenas que siguen conservando sus estructuras, sus modos de vida y sus propias formas de funcionamiento son donde hubo colonización española. Así que nada, seguiré haciendo amigos. ¿Será en América, te refieres? En América, sí, evidentemente. En Centroamérica, bueno, zonas que no fueron precisamente demasiado colonizadas, ¿no? Está claro que no solo los virus, sino que además cosas que no se conocían allí, o que no desde luego en ese grado, como el alcohol, como ha pasado, por ejemplo, con los aborígenes australianos y con toda la minoría de todos los sitios, la forma de vida, el capitalismo, como todos los pueblos estos que están destruidos cultural y hasta ya físicamente, como los aborígenes americanos del día de hoy de Norteamérica, ¿no? Y ya todo pues, gordo, obeso, mórbido, de comer la dieta esta yanqui asquerosa, y cuando ellos tenían ya una predisposición, claro, sí, a ¿no? tener una dieta austera y almacenar en su cuerpo, a subsistir con poco. Es pues muy de repente, interesante cómo lo que ha pasado en los últimos 50 años básicamente con las poblaciones del Ártico canadiense, ¿no? Ahí sí que se ha producido, se ha perdido por completo gran parte de su forma de vida tradicional y eso está afectando mucho a la salud, a la esperanza de vida, muchas cosas, sí, y sí. es muy curioso, ¿no? Los llamados actualmente esquimales. La intención o las ganas de vivir, porque... O sea, estuve viendo un documental precisamente estos cambios, ¿no? De hecho, una de las causas muy importantes, yo creo, del declive demográfico de Latinoamérica, de los indígenas latinoamericanos, bueno, prelatinoamericanos en su momento, fue en buena parte ese no deseo de vivir en un mundo que ha demolido sus formas de vida tradicionales y en el que tienen que someterse a una nueva sociedad, desde luego mucho más árida, mucho más dura, y en la que alcanzaban... Absoluta, porque el sistema de enseñanza es el sistema de enseñanza que tienen allí, es el mismo sistema de enseñanza que les dan en Dinamarca. Entonces ya miras tú un groenlandés, un inuit que vive ahí tal, y les enseña... Pero lo cierto es que aparte de llevar no solo los españoles, sino el resto de europeos a América, de llevar pues lo que pretendían O sea, de llevar esas enfermedades, lo que llevaron sobre todo fue ese afán de depredación, pues de ahí, la tierra, de capitalismo. Pero ahí está, es que yo veo, la diferencia entre precisamente el capitalismo, está claro que no se instaló ni en el mismo momento, ni con el mismo éxito, ni con la misma rapidez y profundidad en el sur de Europa que en el norte de Europa. Y ahí claro sí que hay, sí. Y por lo tanto en sus colonias tampoco. De hecho, un ejemplo de esto es el tema que estamos comentando todo el rato de la viruela y del choque biológico. Ese choque biológico fue accidental en una parte y bien buscado en otra, porque una de las cosas que ocurrían nuestros queridos amos del Imperio Americano que hacían era, pues cuando estaban colonizando el este y expropiándoselo y robándoselo a los nativos, entre otras cosas, regalos envenenados, literalmente, un bonito lote de mantas para repartir en la tribu que habían pasado, sí, en sí, la que había pasado su viruela. Sí, pero lo mismo que los asedios dentro de Europa tiraban muertos semiputerefactos de la peste con o la catapulta de dentro de una Europa nada, que empezaron los asiáticos, que eso empezó en la zona de Crimea con los mongoles. En el río, digo. Sí, que se creen que van a aguantar mucho ahí. Venga, toda la tropa hace la caca en el río y ya saldrán ya. Bueno, aparte de esto, bueno, eso, y decir, claro, claro está que además es verdad que si bien estaban ahí los incas, los aztecas y tal, pero sí que los aztecas sobre todo, sí que había buenas partes en los que había pueblos cazadores recolectores que no tenían esos grados ni intención de explotación de la tierra, casi ni agricultura y tal, y que muchos de ellos han permanecido prácticamente intactos hasta hace poquísimas décadas, y que ahora es, desde luego, la depredación capitalista, la ansia de petróleo, la ansia de madera, la ansia de tal, la que está liquidando, desde luego, no ni la religión ni la cruz, ni nada, el dinero, el quizá dólar. Nos quedó hacer un poquillo de hincapié en el tema religioso. Pero ¿no? Hincapié con H, para que nadie piense que es algo sobre el Perú. De los incas. No, quizá hacer un poquillo más de hincapié en el tema del monoteísmo, que lo tocamos también, ¿no? Pero el politeísmo, las sociedades incas, aztecas, etcétera. Pero bueno, propongo que esto lo tratemos el 12 de octubre del año que viene, que como todos los años. No, o el 11 de septiembre, por ejemplo. Quiero decir que los incas aceptaban las deidades de cualquier pueblo y no tenían ningún problema, simplemente añadían una deidad más, que era el sol, y ya está. Mientras que, claro, el monoteísmo cristiano, pues evidentemente no permitía más que una verdad, y si los indígenas no asumían esa verdad una vez convertidos, porque esa es otra mitología, la Inquisición solo podía perseguir a los convertidos, claro, no a los paganos. Pues una vez convertidos, aunque no entendía muy bien qué significaba ser convertido, pues ya los podían perseguir. Ya lo empezaban a entender rápidamente. Bueno, pues eso. Entonces, no sé, para este programa, Antoine, por ejemplo, que está por ahí muy callado, estaba cosilla... escuchando vuestras lecciones magistrales. Ante eso, solo cabe mi silencio. Caben más cosas. Yo creo que son lecciones menestrales, más bien. ¿Alguna cosilla que tengas ojeada o algún tema que te apetezca tratar en este programa? Bueno, es que... preguntamos por aquí. Más que nada, tratar el tema de que se van a ser juzgados 27 personas que hicieron una ocupación del rectorado de la Universitat Autónoma de Barcelona en la primavera del 2013, protestando por la política de recortes y de despido de personal que se estaba efectuando en esos momentos en la Universidad Autónoma. Y en este caso, pues llama la atención porque piden, por esta ocupación, cuestión que se ha hecho en muchas ocasiones en las universidades del Estado español, pues piden penas de hasta 11 años de prisión en la Fiscalía por ocupación ilegal, por impedir el paso a los trabajadores para que puedan ejercer su... En fin, una aplicación de la ley Mordaza, de la ley antiterrorrista que de los últimos años... Y atentar contra el derecho al trabajo, sí, a los huelguistas. Atentar al derecho al trabajo cuando se estaba despidiendo a gente, claro, que más impedir el derecho al trabajo que el despido de gente, ¿no? Entonces, también hay, aparte de los 23 estudiantes o 25 estudiantes, hay dos trabajadores que eran delegados sindicales y fueron a ocupar el rectorado para protestar, y sobre todo el fiscal, donde más se ceba es con ellos. También tiene el agravante que, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, tal vez desde el franquismo, la universidad se presenta como acusación particular. No solo contra los estudiantes, sino también contra los profesores. Y eso, es por lo visto, es algo que no había ocurrido desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, pues en la línea de lo que hemos dicho, la represión de los feroz de los últimos años, que es que no es que haya dejado de existir en algún momento dentro de esta falsa democracia, sino que ahora cada vez más se quitan las caretas y los formalismos y va cada vez más a saco en cuanto a condenas. Bien, sí, yo creo que es que no es ni ahora ni antes, que siempre es igual, solo que se va un poco olvidando de una vez a otra, pero el tema es eso, ¿no? Protestas, estamos en un momento en el que la protesta social es más débil que nunca, protestas débiles como eso, que al fin y al cabo no estamos hablando de ninguna cosa, ¿sabes?, para llevarse manos a la cabeza, ocupar un rectorado. Depende si fue con C o con K. Protestas débiles que son reprimidas con fuerza siempre, ¿no? Si no la represión en el primer momento, la represión que es a lo mejor que salta más a la vista, que son las hostias que te puedan dar, ¿no? Otra represión que duele más, que es el tema de meterte en engorrosos procesos judiciales, en los que te pidan años de cárcel, en los que te tienes un montón de años no sabiendo qué va a hacer de tu vida. Hombre, yo creo que cualquiera de los que están en ese proceso harían un truque de media docena de porratos en los lomos antes de un proceso en el que te juegas 11 años pues de talego, ¿no? De todas formas, yo creo solo que esto se van a gastar en abogados, prefiero que me den una paliza. Todos los que hemos tenido un marrón legal de este tipo, tal, yo siempre lo he pensado, digo, casi que prefiero a puños o a piedras. Me voy a llevar la del pulpo. Que enfrentaba un proceso judicial. De todas formas, habría que ver. Es curioso porque que parece que la cosa es inversamente proporcional, ¿no? Cuanto más débil es, no deja de ser al cabo, es un síntoma de la hegemonía y del dominio, ¿no? Que cuanto más débil es uno de los. El factor social, el factor de protesta social más fuerte es el de la represión. Mucha gente se cree que la represión es verdad que se incrementa mucho en ciertos momentos donde hay un momento que está a punto de haber ruptura, ¿no? O de un punto de inflexión entre un sector y otro de la lucha de clases, pero claro, cuando ya se han acostumbrado a hacer del país un cortijo, pues cualquier mínima queja es tratada como una hormiga que te perturba mientras tomas el sol en la piscina de tu yate. Sí, porque esta gente no es que pretendiese hacer una revolución social dentro de la universidad para que fuese autogestionada y fuese libertaria, sino simplemente está protestando por los recortes. Bueno, pues mejor, así aprenden lo que es la democracia. Entonces, pues. Y la próxima vez pedirán un cambio más profundo. Como los ciudadanos estos que no entienden cómo les abren la cabeza en una manifestación. Sí, ese que se cruza por medio ahí de los antidisturbios con la mano levantada y creyendo que soy un probo ciudadano y solo pegan a los culpables hasta que les calientan la lomera. Ahí, así es como están las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, eso es lo mismo que cuando podemos poner el abusón, ¿no? El chulito del cole o del barrio, claro, que coge al más débil y si le da hostias y collejas, si el otro no se defiende, pues al final ya es que le entra así como lasaña, se ensaña, le acaba friendo hostias. Si el otro se puede revolver y le da un par de hostias, pues a lo mejor ya se lo piensa. Lo que pasa es que como ahora mismo, desde abajo, lo único que se hace la gente es tirarse en posición fetal a recibir las hostias, pues en general me refiero, pues metafóricamente, claro, el que pega, y físicamente. El que pega lo que hace incluso es, ante la debilidad del contrario, es crecerse más y ensañarse, ¿no? Inmiccionar sobre el cuerpo purulento. Sí, no, eso está así. Bueno, es el principio de los fluidos, ¿no? Que cuanto más presiones un fluido y menos se resiste el del vaso contrario, pues más hondo hace, ¿no? Más avanza. Pues sí, algo pues así es algo un principio así parecido. Y podemos ver cómo está el tema, bueno, sobre todo mediáticamente, ¿no? Lo que hace la canallesca prensa, ¿no? Que es algo repugnante y vomitivo el papel de los medios de comunicación, ¿no? O sea, es el poder de los medios de comunicación y cómo tratan todo. Yo quiero hablar aquí un poco de un tema que está ahora en boca de todo el mundo, que al final no ha sido lo que parecía, pero quiero que se trate a ti, que ha sido la alarma social y el escándalo ha habido después de eso supuesto, inicialmente un linchamiento espantoso contra unos guardias civiles en Alsasua, ¿no? Que el sí, tema noticia, ese que ha salido. Es una noticia que fue en todo, una todos a una, pero cuando escarbas sí. un poquito en algunos medios de información un tanto distintos, como por ejemplo, yo lo he estado mirando en la página de lajaine.org, no es que lo diga yo, y luego también el comunicado que lo dice Pedro, lo dice Lajaine. Lo dice Lajaine, también el comunicado que ha emitido Sortu, pues lo que pasa siempre, ¿no? Se da por válida siempre la versión de la autoridad, que en este caso no sé por qué es considerada autoridad, porque eran las 5 de la mañana, están fuera de servicio. Sí, pues lo mismo que cuando resulta que cuando un guardia civil viola como estos con otro militar y otra gente a una en San Fermín, luego resulta que han violado a varias mujeres y tal. Está en servicio, digo, no está en servicio, entonces no es un guardia civil, pero cuando pasa otra cosa se interesa, entonces sí son guardias civiles, ¿no? O sea, según convenga, es guardia civil o si o irresponsable tal porque es del cuerpo o no lo es. Es que es muy gracioso. O sea, para cuando agreden fuera de su horario de servicio, porque dentro están cubiertos, pues no son guardias civiles. Pero cuando lo que resulta que son agredidos, en teoría, ya sí lo son, ¿no? Y está atentado a la autoridad, aunque no lo estén. Eso es curioso, pero lo que quiero decir es que, según ha salido, incluso hablando que he visto en la tele a la madre de uno, tú lo oyes y hablan de una turba de yo no sé qué cantidad, hasta centenaria, caso de 50 personas, que se ensañaron, que le dieron hasta aburrirse. Bueno, desde luego yo digo que eso es una rastrera y vil mentira, porque las lesiones, desde luego, que tienen, el herido más gravísimo es el Guardia Civil este, que tiene rotura, no de tabique nasal, sino de tobillo, un tobillo roto, y vale, sí, unos puntos en el morro, que eso con una hostia que te den te lo hacen. El resto ni siquiera fueron hospitalizados. O sea, que yo no digo que pasara nada, pero desde luego la imagen esa, claro, que estaban dando de un linchamiento de decenas de personas, de palos, ensañándose y que pateando. Les dieron a ellos y a ellas. Y ellas eso no han sido mentira. Atendidas por el médico en ningún momento. No, digo, sí, o sea, eso ha sido mentira. Entre otras cosas, los linchamientos, yo en mi vida he visto pocos linchamientos. Y desde luego, en general, los que he visto, la inmensa mayoría han sido todos por parte de la Policía Nacional o de guardias privados de seguridad o cosas así. O sea, tener a personas indefensas en el suelo machacando las a porrazos y a patadas, pero linchando, o sea, moliéndolas, y gente que ha tenido que ir al hospital con, bueno, pérdida de memoria y problemas graves de las salud. Las notas que yo tengo cogidas de la Jaine es que, uh-huh, bueno, debía haber ahí, bueno, pues eran fiestas, ¿no? Y debía haber un alto porcentaje de gente borracha. Eso ya yo no... Bueno, esto es lo que cuenta la, sí, Jaine, sí, ¿no? Testimonios de la Asamblea Popular Alsasua, que se ha formado, uno de los detenidos, por cierto, fue detenido durante la Asamblea, es decir, los dos detenidos no han sido detenidos en el momento de los hechos. Sí. Eso para empezar. Y luego, pues según la Asamblea Popular Alsasua, dicen que estos guardias civiles, ¿no?, que en ese momento no eran guardias civiles porque estaban fuera de servicio, obviamente, a las 5 de la mañana en fiestas, que empezaron a vacilar a la gente diciéndole cosas como, cito textualmente la página de la Jaine, y cosas como, te voy a matar, te voy a meter un tiro entre ceja y ceja, ¿no? Estas eran las cosas que, según dice la Asamblea Popular, uh-huh, de Alsasua, estos guardias civiles iban diciendo a la gente... Pues por la noche, claro. Pues cuando tú la gente le vas diciendo esas cosas, pues la gente te responde. Sí, sí. Yo ya no voy a que dijeran eso, lo dejan de decir. Voy a que la noticia en sí, que ha estado en primera plana de los medios informativos nacionales, en una especie de ya vi de este, ¿no?, de que vuelven los radicales a Euskadi a acosar a la gente y estas cosas, pues que es una auténtica patraña y mentira todo, que esa agresión y linchamiento que decía la madre, que les pegaron hasta que se aburrieron, por favor, ¿quién se quieren reír? Si 40 personas, no hace falta que pegar hasta que se aburran a cuatro, es que las hubieran molido a palos y estarían ingresadas en el hospital graves o muertas en 4 minutos. O sea, es que ahí no ha habido lo que han dicho, no ha habido ningún linchamiento, es toda una mentira. Encima, empiezan con la manipulación, de repente... Resulta que, ¿dónde se ha visto? Una especie de Ciudadanos por la Paz, o no sé qué organización que se han inventado, convoca una concentración delante de la Guardia Civil para apoyar a la Guardia Civil. Ciudadanos por la Paz, que ha salido por la tele, que habrán ido cuatro gatos, porque son todos estos grupos que se inventan ellos mismos, instrumentalizados totalmente para salir por la tele. O sea, que es que me ha recordado, pues eso, otra vez a toda la manipulación que llegó a ser tan bestial y todo tan... ¿Cómo decir? Tan polarizado, ¿no? De la época esa de cuando había más violencia allí, claro, en Euskadi, la ETA, la Kale Borroka y todo esto que es y cuestión. Todo lo que se inventaban de los grupos. Sí, sí, y de repente no pasa nada de eso, y de repente por una cosa que pasa, como esto que... Pero a ver, estamos hablando de un país de 45 millones de personas que pasan todos los días, que está deteniendo a policías esta semana otra vez por abuso a menores, policías en tema de pornografía infantil, que si esto, que si todos los días están pasando cosas, y de repente lo grave... Lo que lo pone en primera plana de los periódicos es porque una persona sale que tiene que ser operada porque tiene una rotura de tobillo, o sea, una rotura de tobillo y que le han roto el labio. Cuando se están produciendo agresiones todos los meses hacia el colectivo, sí, gay y homosexual por parte de, bueno, en algunos casos grupos neonazis, otros no está tan claro vinculación política, pero homófobos, sí, y con resultados mucho sí, también sale por la tele, pero sobre todo a lo que voy yo es cuando se están cometiendo gravísimas agresiones por parte de la Guardia Civil directamente y de los cuerpos de seguridad del Estado, que está torturando, que está maltratando y que está pasando muchas cosas todos los días. Lo dice Amnistía Internacional. Es que nosotros digamos aquí esto, lo otro o aquello. Es que esto son cosas que están en los datos. Amnistía Internacional tiene denunciado a España por ser el país de la OCDE que más tortura se practica en detenciones. Te digo que a mí es que esta noticia me ha asqueado especialmente, o que la manipulación ha sido... Es asqueroso como lo tratan de los medios de comunicación. Increíble. Porque además solo se da la versión de una de las partes, que es lo más asqueroso todo, porque he visto, no sé en qué canal era, da igual, pues son todos iguales. ¿Y de qué parte? Como solo se daba la versión de la novia de uno de los guardias civiles y no se da la versión de ninguno de los guardias civiles. Sí, mentira, también ha sido la versión de la madre del otro guardia civil. Pues no, la versión que sale es la única versión, que es la versión de la prensa, pues, que es la misma que la versión de la policía. Pues, esa es la versión de fiscalía, de la prensa y de la policía, que es la versión de los medios de comunicación. La gente de Sasua se está organizando una asamblea popular, obviamente, y está intentando hacer ver que las cosas no son como se han dicho en los medios de comunicación. Y lo que más me... Fíjate, además de todo esto, es los políticos estos del cambio, que es que son los primeros, parecen de verdad, parecen, son los primeros en ir corriendo a justificarse como los más demócratas, ya sean las carmenas con los titiriteros o las usúes barcos con el caso de esta, de estos sí, no, pero es que de verdad, o sea, no pierdan ni un segundo en ir corriendo a dar por válida, mira, la versión sin siquiera consultar. En el colmo de la manipulación resulta que decían que había comentado una, que había convocado una concentración, que iba a haber, había una tensión que se mascaba en la mente. Claro, habían mandado ahí 800.000 guardias civiles y policías porque había una concentración, pero ¿qué concentración? Era una concentración que estaba convocada previamente a los hechos esos, que era una concentración pidiendo el fin de la dispersión de los presos. O sea, ¿sabes? Que no tenía absolutamente nada que ver con este tema, ¿sabes? O sea, que es que ha sido todo... Vamos, es que es increíble, ¿no? Cómo... como ellos, a su gusto, la prensa manipula, la prensa crea, claro, verdades, mentiras, hace lo que les da la gana, ¿sabes? Y entonces en la tele, en todos los, vamos, en la Antena 3, en el telediario y en todos los telediarios, me imagino, ¿no? Que he visto alguna cosa de pasada y es que me ha dado tal bochorno, tal vergüenza y tal indignación que digo, tengo que, tan indignado que estoy, tendré que decirlo por el programa. Ahí se demuestra, pues bueno, que en manos de quién están los medios de comunicación. Si nos ponemos a ver quién hay detrás de cada medio de comunicación, vemos que son siempre los mismos grupos de poder, desde bancos, grupos mediáticos, si no es que estén detrás. O si no, directamente manejada por el Estado y por los políticos, de las radiotelevisiones públicas. Si los medios de comunicación, bueno, es que no es que, es que estén, es que son, no están manipulados, son, es que del, no están manipulados, es que son, son manipuladores. Del, es lo que, del es sistema lo que de manipulación. Claro. mira, acá habéis dicho lo de los titiriteros. El tema de los titiriteros y esos pobres menores que asistieron, creo que todavía deben estar sometidos a terapia por haber visto lo de la pancarta de Gora Alcaeta, esa, ¿no? Los menores que los cuatro niños, creo que había en la representación, que eso provocó también por medio de la infecta prensa, bueno, una campaña y una campaña de manipulación y un escándalo y una alarma social aquí en todo el país y casi internacional, que no veas, porque es una cosa que vieron cuatro niños, cuando el otro día, como lo vi además en la página del Grupo Tortuga, por una gente que bueno, ha salido en diferentes medios de comunicación, resulta que a principios de curso a unos chavales de un colegio de Sevilla lo llevaron a visitar a la policía, tal, así, para ver a la policía, pues lo típico que llevan a los niños a lavarles el cerebro, ¿no? Entonces resulta que han cogido los responsables del colegio, que no se les puede calificar como menos más que de mentecatos y gilipollas, no se les ocurre otra cosa que publicar en la, como se llama, en el Facebook del colegio o lo que sea, las fotos de la visita, y las fotos eran niños y niñas a cara descubierta portando ametralladoras con las que casi no podían, con un niño, por ejemplo, con detrás de un escudo antidisturbios con el casco y la porra, niños con lanzapelotas, armas que son utilizadas contra la oposición, contra los manifestantes, o sea, un lanzapelotas, ¿sabes? O sea, esos son los niños de la foto, que sacándolo en la prensa, cosa que ha tenido cierta polémica, no tanta como esto, por supuesto, esa polémica ha sido acallada, ha llegado a muy pocos sitios, en unos medios muy concretos, eso no lo sacan por la tele. Pero vamos, que se quejaban de los niños que traumatizados, los cuatro menores que habían llevado ahí, la mayoría mal, al ver lo de los titiriteros, que les salían gracia en los monigotes y no entendían nada. Pero los otros niños que les han llevado a un cuartel de los antidisturbios a coger ametralladoras, a coger lanzapelotas con las bocachas, porras, escudos y casco, yo creo que son niños sí que a lo mejor eso... no sé por qué me parece que les ha quedado más claro, ¿no?, lo que hacían ahí, que eso es más manipulación, y sobre todo porque lo otro eran unos titiriteros, y esto es por parte directamente del Estado y del Ministerio de Interior y el Ministerio de Educación juntos, ¿eh? Lo sacan del cole y los llevan del Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. Eso es lo que han hecho con los niños y eso nadie le escandaliza. Desde luego, si han encarcelado a los titiriteros, había que encarcelar al director del colegio ese, a todos los policías y a todo el mundo. Además, durante varios años. Se está generalizando las charlas de las Fuerzas Armadas y del Ejército en los institutos y para vender lo bueno que son, sí, el ejército, y lavar en la cabeza y a los alumnos diciendo que van en misiones de paz, cuando todos sabemos la realidad para lo que es un ejército. Que es para no solo eso, gente, sino que la presencia es cada vez más constante al socaire de cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, sí, acoso el otro día, escolar, con... redes sociales y cómo día. Actuar, educación vial. En cualquier colegio o centro de enseñanza secundaria de este país, pues es rara la semana en la que no hay muchas veces un agente armado, porque claro, como son gente que está de servicio, pues al estar de servicio llevan pistola y están dando, claro, a lo mejor una clase sobre de cómo que no agregar a desconocidos en las redes sociales tal, y está, claro, ahí con la pistola, o sobre cómo montar en bicicleta para tal, o por lo que sea, cualquier tema. Es ahí para dar la charla, por ejemplo, del tema de los peligros, como bien dices tú, de las redes sociales y tal, a los niños, en vez de mandarle, pues primero a una gente que tenga ciertas dotes pedagógicas y de acercamiento a los menores, ¿no? Y ciertas habilidades, y gente que de verdad le interese el tema, que le interese porque se lo trabaje, como para el tema del sexismo, para cosas de esas, que yo creo que no vale para nada, ya sabéis que yo estoy contra la escuela y contra todo eso, pero ya dentro de eso, pues es como, ¿a quién te mandan, por ejemplo? En muchos sitios que yo lo sé, ¿a quién mandan a dar una charla de eso? Mandan al sargento de la Guardia Civil, vestido de Guardia Civil con la pistola colgada del cinto, a dar una charla sobre peligros en las redes sociales. Pero, ¿cómo los menores, los chavales y las chavalas y las niñas van a sentir identificadas con semejantes personajes? Es como si le mandan al sargento de la Guardia Civil a hablar de violencia de género. Lo primero, habla de eso y de lo otro porque se lo manda, no porque le importe la menor mierda a él, ¿sabes? O sea, es algo penoso, pero el tema es ese, sí. Meter al ejército, igual que con el tema de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. O sea, el ejército está en la sopa, demostrarnos su cara amable, ahora son los que apagan incendios, la Guardia Civil es la que protege a las mujeres, a los niños. El otro día, con esa polémica también, que al final no se sabe muy bien la versión, no me he enterado bien, pero bueno, el tema de una niña a la que la agreden otros menores en el colegio, ¿no? Os habéis enterado, en un colegio, que si los padres querían sacar a los niños porque no les habían expulsado, que si son menores, bueno, pues la medida que toman, entre otras cosas, es, después de que pasara eso, no sé cuánta policía patrullando alrededor del colegio, cosa que es una soberana gilipollez, porque no sé qué sentido tiene eso. Si alguno de vosotros me lo puede explicar, cuál es la prevención que se hace del acoso escolar, ¿no? Después de que ha habido una agresión a una niña, que la policía patrulle alrededor del colegio por las calles esas. O sea, todo la policía. Que aunque no haga nada, pero que se la vea bien, ¿no? Ahí estamos. Aquí estamos, soy inútiles. Que es que no se os puede dejar solos. Que si os dejamos solos, os pegáis entre los menores, entre los mayores, os matáis. Es que tenemos que estar nosotros vigilando, ¿sabes? Necesitéis de nuestras porras y nuestras pistolas para defenderos. No os peguéis entre vosotros, tontos, que ya os pegamos nosotros. Que sabemos pegar, sabemos pegaros mejor. Somos profesionales. No os peguéis vosotros, que no sabéis. Aficionados. Claro, ese es el tema, ¿no? Parece ser. Pues eso, ¿no? Eso son las cosillas así. Y las cosas con las que nos regala la prensa asiduamente. Has hablado del tema del ejército, tú, Antoine. Ha salido esta semana, además, fijaros, en El Mundo, este periódico que raya casi con el anarquismo insurreccional, su línea editorial. Ha salido un artículo, sí, en El Mundo. El Inmundo, conocido también por El Inmundo. Ha salido un artículo, que habrá salido en más sitio, imagino, que pasa que ahora no puedo acceder a él, pero bueno, sobre lo que es ya la reputación y no la reputación. La reputación por las putadas que hacen de lo que es los cascos azules. Esa fuerza que recibió, que incluso son el Nobel de la Paz. Tuvieron el Nobel de la Paz en no me acuerdo en qué año, ¿no? Los cascos azules. Y bueno, ha habido unas últimas actuaciones, bueno... Te sale una lista de los despropósitos que ha habido y que, desde luego, que su reputación está por los suelos. Y bueno, lo último ha sido en Sudán del Sur, que fíjate, con la fecha del 18 de julio, la fecha de lanzamiento nacional que desembocó en una revolución aquí hace ahora 70 añitos eran, ¿no? 80, perdón. ¿Cómo pasan las décadas? Pues ese 18 de julio, al lado de un cuartel de esta gente en Sudán del Sur... Un grupo de mujeres que salieron un cuartel de una zona protegida, que salieron a por agua o a por leña o tal, fueron cogidas por los soldados del país y fueron violadas, repetidas sistemáticamente y golpeadas, pues a pocos metros de la puerta del cuartel este, sin la intervención de ningún momento de los cascos azules. También pasó lo mismo con un grupo de cooperantes que fueron violadas, un periodista fue asesinado pocas fechas antes y bueno, un montón de despropósitos que la historia... de las misiones de la ONU de los cascos azules es una historia negra, una historia, como sabéis, en la República Centroafricana de violaciones sistemáticas de menores, historia de violaciones de mujeres, historia de prostitución, de permitir violaciones, de permitir abusos. En Haití, por ejemplo, fue la negligencia de los cascos azules, no me acuerdo de qué país en concreto, la que, de hecho, llevó el cólera a Haití después del terremoto. O sea, fueron los cascos azules los que introdujeron el cólera, que mató a decenas de miles de personas, ¿sabes? Entonces, bueno, decir que el legado de los cascos azules y su colaboración con lo que llaman Tercer Mundo ha sido ni más ni menos que un montón de gente muerta por enfermedades, de gente muerta por agresiones, por tiros, de gente violada, de permitir y de, por ejemplo, promover y alentar la prostitución, de tráfico de alimentos, de absolutamente todos los despropósitos, ¿no? Esa cuerpa. Entonces, claro, por un lado quieren rehabilitar a los militares, pero es que fíjate, hasta con todo a su favor es muy difícil, porque es que a eso, esa gente, pues ya sabemos, ¿no? A lo que va y lo que pasa, o sea, eso es lo que pasa, eso es lo que están haciendo los cascos azules de la ONU, que ahora mismo, desde luego, pues se encuentran, se puede decir, como reputación incluso internacional, fijaros, internacionalmente, pues en su momento más bajo, porque desde luego no, o sea, no, no. no es que no den pie con bola, es que, ya digo, asesinatos, violaciones, todo tipo de negligencias y de barbaridades, ¿sabes? Por activa o por pasiva, solo traen y siguen sembrando lo que siempre han sembrado los ejércitos, ¿no? La destrucción para los débiles, la muerte, la destrucción, la enfermedad y las calamidades, ni más ni menos. Y luego, sobre todo, cuando vuelven a sus países de origen después de una guerra larga, que no se suelen acomodar muy fácilmente a la, lo que se llama la vida civil, porque claro, como se han acostumbrado durante tantos años a machacar, a, pues eso, a violar, a impunemente, a matar, pues luego tienen graves problemas, y eso ya se vivió en la guerra de Vietnam y en otras muchas guerras. Donde los conflictos fueron largos y la adaptación de esta gente pues acabó o en bandas criminales organizadas o con desequilibrios psiquiátricos muy fuertes, y eso es lo que provoca las guerras y los ejércitos en las personas. Uh-huh. Y bueno, yo recomiendo a la gente que busque la información esta, porque es actual, es de estos días, ¿no? Sobre los cascos azules y su carrera, ¿no? Y todo lo que han hecho y han dejado de hacer, porque los cascos azules, en teoría, es que están en esos lugares, están allí no para tomar el sol, ¿no? Están allí ni para cambiar galletas por felaciones. Supuestamente están allí para proteger a la población civil en los conflictos armados que hay allí. Es para lo que están allí. Y eso es lo que, desde luego, no están haciendo. Y a veces por omisión, por órdenes que reciben, pues vete, los que manejan la ONU, pues se producen matanzas. Creo recordar que en el Líbano se produjo una matanza de unos refugiados palestinos ahí por los años 90, años 80. Pero eso pasa en muchos lugares. Donde ha sido Bosnia-Herzegovina, en Srebrenica y en otros muchos lugares. Primero porque, lo típico, muchos están allí, bueno, primero con las reglas de intervención mínima, segundo porque tienen, desde luego que a muchos no les importa un ardite lo que está allí pasando, ni tienen, no en muchos lugares están, no realmente tienen ni capacidad militar para responder, simplemente están ahí haciendo un poco el paripé, y por otro lado porque muchas veces también tienen pues ciertas filias con alguno de los bandos en el conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, y además teniendo en cuenta que siempre que aquí se han utilizado mucho en España estas misiones para hacer el cambio de imagen del ejército español, que estaba tan de capa caída con la mili y con el franquismo. Y se ha conseguido. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cascos azules pues son de países de tercer mundo, así, y hay que decirlo así, pues son gente que desde luego que su cultura, primero su cultura democrática y su tal, pues no, y la forma de trabajar. Si la cultura democrática miedo me da también. Sí, aparte de también algunos de países muy avanzados, como los canadienses y los franceses. Porque los legionarios, por ejemplo, no sé, yo sinceramente, igual tienen avanzada cultura democrática, o cualquiera, ¿no? Pero digo que mucho de esto, de lo que han hecho los cascos azules, franceses, por ejemplo, canadienses, claro, ¿sabes? Pues eso es lo que eso justo es lo que estaba diciendo. Pero vamos, me refiero que muchos pertenecen primero a países que con régimen de muy diverso tipo. Segundo, que tienen pues una formación y una capacidad ínfima para ir por ahí. Hay cascos azules, bueno, dentro de los conflictos africanos, intercambian uno con otro, o incluso aparecen gente como Pakistán, que es un país bastante peleagudo, donde le llevan a muchos lugares del mundo, o en el caso de Haití, precisamente, creo que fueron no sé si fueron nepalís o bangladesí los que transficiaron el cólera en Haití, porque, claro, provienen de sociedades depauperadas, donde las calidades higiénicas son así, donde el cólera todavía es una enfermedad, pues que puede portarla a la población en general. Entonces, pues bueno, la gente tiene, a lo mejor alguno se creyó el cuento de los cascos azules, aparte de intervenir en algunas guerras directamente como parte del conflicto, como en la guerra de Corea, ¿no? Que en teoría fueron los cascos azules los que el ejército americano, los australianos, los ingleses y algunos otros, pues bajo el paraguas de la ONU, pero bueno, que no dejan de ser en muchos casos una banda hombre, en cualquier sentido de término. Una banda militar, está claro. Pero bueno. Y, a ver, bueno, los cascos azules, cambiando de tema, no tiene mucho que ver, pero los cascos azules en su día fueron premio Nobel de la Paz. Ya sabemos que el premio Nobel de la Paz también se lo han dado a gente como Obama y ahora al presidente este colombiano, ¿no? Por el tema del acuerdo con la FARC y cosas de esas. Algún presidente de Israel creo que también se lo dieron. Sí, estos Nobel tan reputados, ¿qué opináis de la entrega de Nobel de Literatura a Bob Dylan? ¿Nos llevaría esto a exigir el que le den el premio Cervantes a la zurda o a Evaristo? Pues yo lo que quiero ya es hacer o que hagamos una campaña en change.org para Nobel de Literatura para Manolo Cabezabolo y Cervantes para Evaristo sus secuaces. Pues lo mejor, cállate, que lo mejor que acabo de leer respecto a Bob Dylan es que el mejor desprecio es no hacer aprecio. Y resulta que no le han, que todavía no se ha puesto al teléfono ante el comité del Nobel, llevan ahí y ya han desistido de llamarle. Sí. Al final se tienen que dar ahí a uno de estos que reparten poemas en el metro pidiendo la voluntad, falta del mejor candidato. Bueno, aparte, ni coñas. O tal vez debemos exigir el Nobel de Literatura para el letrista de los Adegüello, pero eso. Ese, en todo caso, como bien dice, sería el premio Cervantes. Así me salgo un poco. De menos a más. Hay que ser modestos. Claro, claro. Pues nada. Sí, me ha hecho gracia con el tema del nivel que hablamos por aquí, ¿no? Bueno, hablamos de ello, tampoco hay mucho que hablar del sindicalismo actual, porque hoy de nuevo esta gente que permanece en la sombra durante estos años donde es la más grave crisis económica. Pero la sombra no se refiere en la cárcel, ¿no? ¿Verdad? No, la sombra de la cárcel. En la sombra y no a su chalet, a la sombra. En su casa. Permanece en la sombra, como he dicho, no a la sombra. Que son, pues en este caso, hoy he visto al... Porque el nuevo de UGT, no sé ni cómo se llama, después de Cándido Méndez no me logro habitar. Pelu. Pero el nuevo que ha salido, el de toda la vida este, el toso de Comisiones salía hoy porque van a tener un encuentro con la patronal, no sé qué, para decirles que a los eventuales, pues que les tiene que dar la misma indemnización por despido que a los hijos, claro. O sea, después de que sale una sentencia de un tribunal europeo, ellos, como podemos ver, la vanguardia del movimiento obrero, siempre siendo la punta de lanza y por delante de todo, pues después de que ha pasado eso, cuando ya está eso, ha salido la sentencia, salen ellos a decir que hagan eso. Uy, qué idea han tenido. Desde luego tienen unas ideas... Probablemente se trata de negociar... Tienen mejores ideas que Vicky el vikingo, el toso, vamos. Se trataría de negociar una implantación por tramos, a plazos y recortando derecho. Ya el otro día veía una entrevista de uno en el que se decía, por ejemplo, que bueno, que eso para el personal laboral estará bastante claro, pero para los interinos funcionarios pues no está tan claro. Digo, joder, con los sindicatos como siempre dando alegrías y reivindicando los máximos posibles. Probablemente se tratará de algún acuerdo de esa índole, de nosotros prometemos no ser muy estrictos en el seguimiento y a cambio volvemos a reactivar los cursos de formación que últimamente están un poco desprestigiados, ¿no? Pero es que es gracioso, ¿no? Es gracioso como esa gentuza que vive del cuento, que vive del Estado, y que de vez en cuando, claro, ¿verdad? Tampoco les pueden sacar mucho porque haría más el ridículo del que hace. Entonces, así pocas veces asoman un poco la cabeza para alguna cosa tan bochornosa como esta y la vuelven a meter. Y entonces, lo que decimos, en los años donde supuestamente está la crisis que más se está haciendo perder, pues de todo, desde derechos laborales hasta capacidad económica, hasta todo, a la gente trabajadora, que esos sindicatos tienen a la boca aunque representan, ellos están metidos en sus guaridas y solo asoma la cabeza de vez en cuando para alguna cosa tan vergonzosa como esta, ¿no? Y a rebufo y siempre por detrás. La asoman para salir por el telediario y que nos acordemos de que existen, porque si no la gente ya no sabría. Ya, ¿cómo es? ¡Ay, coño, es verdad! A ver, que sepas que a ver. Es Josep María Álvarez Suárez, el nuevo gran... El gran... El nuevo líder revolucionario. Claro, el capitán Ivo II. Sí, pero este con bigote, más en la línea clásica de los sindicalistas asturianos, esos que... Tipo el de el Soma. Que factura 200 claro, millones de euros. Ah, creía que te referías con los sindicalistas de la UGT del 34 que hicieron la UHP con la TNT y asaltaron los cuarteles de la Guardia Civil. O el gran, o el preclaro nuevo líder del PSOE, el Mudu, el Fernández y demás gentuzas. Bueno, pues... No te metas con la gentuza. Ah, por otra cosa, ahora estoy del 12 de octubre. Pido disculpas a toda la gente. Veo que estáis un poco. ¿Qué os pasa? Estáis como amuermados. ¿No sabéis tomar el café después de comer? Pues mira, yo tengo un dolor de cabeza, pero no voy a hablar de ello. Yo pues tómate una saldeva de esas, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que... Yo quería hablar, no sé si es lo mismo. Si le doy la cabeza precisamente por fumar saldeva, que no es lo mismo. Como es tú. Yo quería hablar, si no habéis hablado, si no os parece. Del tema del sindicato de manteros y los ayuntamientos del cambio y esta gente tan salada. No sé si os parece el tema interesante. Me parece que lo que quieres hablar es de... Porque si me dejáis hablaré de la ley Mordaza. En un marco político que permite escuchar todas las voces. Que llevo muchos pero mírale, sí, que parece un niño. Vale, a mí me parece bien. Lo único que antes quería un pequeño inciso, que solo tarda 2 minutitos. Es una cosa que no, es un tema muy corto que no tiene desarrollo. No voy a leer nada, no te asustes. Lo que quiero hacer es una contribución, porque si no sabéis... ¿No sabéis que con el tema este del 12 de octubre más o menos hubo una campaña patética, que no sé si lo habéis visto por la tele, que era hacer no sé cuántas flexiones por España, que no genuflexiones, 22, no lo sabía. Informarle a este pánfilo que no ha visto ¿por la qué tele. No me... Esperad un segundito. Espera, no, que... 22. ¿Cuántas? Ay, 22. 22 sí. Por los caídos del ejército sí, español. Pero, y salía por la tele... Pero 22. Salía por la tele diferente gente haciendo pues flexiones, yo no sé, pues en diferentes sitios, que si policía militar es gente supuestamente normal, como un normales, no, muy normales, no podían ser, haciendo flexiones por España, ¿no? No era por España, tal. No, entonces, 22, Entonces yo... que han, muerto, han perdido la vida en misiones de paz. ¿Pero cuándo? Ah, pero era por eso. Ah, eso ya no me queda muy porque, claro. Porque ¿esa 22... cifra de dónde sale? Porque si contamos solo no a los 68, 70 y pico del avión de Trillo en Turquía... Yo lo que vi es que era de flexión. No era ninguna misión de yo paz. Vi que no, era... no, yo vi que era flexión... Una misión de guerra, porque era la guerra de Afganistán. Sí, eso es... por favor, deja de desvelar... Yo sé que esto era... Yo creía que eran flexiones por España. Ya el resto no me entiendo mucho porque lo vi de pasada y claro, quedé... ciertamente claro, conmocionado. Oíste flexiones por España y antes de acabar la frase ya estabas en el suelo ahí. Y pero tú con una mano y con palmada. Desde el 12 de octubre he abandonado mis sesiones de flexiones. Nos hemos convertido en vigor. Entonces yo lo que creo es que debemos hacer una... Por España también hacer un... Abrir un concurso en Contratertulia para que la gente aguce su imaginación y nos mande también algunas cosas por España. No tienen que ser flexiones. Cada uno aporte lo que mejor se le ocurra, ¿no? Y cada una. Y tampoco vamos a hacer cuánto eran, cuántas dices, veintitantas, ¿no? Porque el programa, 22. Como sabemos que nuestra numerosísima audiencia, además es muy participativa, pues podríamos tener que pasar todo el programa repitiendo sus colaboraciones que recibiremos gustosos en nuestro correo electrónico. Yo que propongo es... una campaña que es... Pero en vez de 22 yo quiero otro número, que sean por ejemplo 6, 6 por España. Y yo voy a hacer... 6 por España, sí. 6 por España. Ech, no tienen que ser todas iguales, se puede variar. Entonces yo quiero desde aquí hacer mi pequeña aportación de las 6 por España del concurso de la Contratertulia. ¿Y cuándo podemos cerrar la participación? Pero tiene premio. Dentro de 37 hasta Nochevieja. Segundos. Sí, si tiene premio. Tiene premio. El premio ya lo iremos diciendo. El premio será... Yo prefiero 69 por España. Que puede ser más divertido. Sí, pero hombre, depende de los 6 lo que sea, ¿eh? También el 99, el 69% de nuestros oyentes no lo veo capaz. Bueno, pues yo quiero hacer mi primera aportación. ¿Cuántos somos en el programa? Somos unos 4, 5 por España. ¿Cuántos? 5, 6, no, 20 y pico, no, que son muy largas. Vamos a hacer 6 por España. Yo hago aquí mis primeras 6 por España en este programa. En cada programa que saquemos uno, de contrarretulianos o de quien quiera. Esto es lo que yo dedico a mi patria. Creo que se hizo mucho. Este tío está perdido ya. Lo que no entiendo es que necesites esto... de semejante artefacto para pederte y eructar. Porque a mí me sale con una naturalidad. Lo que pasa es que yo soy muy educado, ¿entiendes? Entonces prefiero que sea sintético. Además, para que veáis que yo también me sé manejar. Estoy con las nuevas tecnologías. Harto de vuestra intolerancia centralista. Exijo que haya otras 6 por cada una de las regiones históricas peninsulares. Me parece yo muy bien. Exijo que se reconozca el bable como lengua. Y estoy dispuesto a hacer 150 flexiones. ¿Pero en qué plazo? Ah. A mí no me la das, que te conozco. Hasta lo he dicho hasta el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, pues siguiendo venga. Con los ayuntamientos del cambio, ¿no? Esta gente tan maravillosa y tan estupenda. Pues yo oye, no sé chicos, si... chicos, llevamos ya más de 3/4 de hora y todavía no hemos tenido nuestros minutos musicales. Y no hemos dicho más que sandeces, además. Eso es cierto. ¿Acaso insinúas poner alguna canción ahora para ver sí, si...? Sí, para que tomemos un respiro y recapitulemos. Pues ahora hablo de la ley Mordaza. No, por cerremos Dios. Filas, nos reagrupemos y volvamos dispuestos al último cuarto de hora. Venga, ¿y qué no, con qué nos vas a deleitar? Pues como habéis estado hablando tanto de los policías en los colegios, un clásico, además del bilingüismo, que es Tops of the Cops de Habeas Corpus. And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon thee. Tops of the Cops! Si quieres comer carne tienes que matar al cerdo. Para tu fin es ingeniosa la frase, pero es esta la que se aplica. Cuando se trata de interrogar, tú lo llevas muy bien. La misola que clandestina, quien denuncia. Sexo feminismo a la vez que informa. Cerca de la programación. Adivina quién viene a cenar esta noche. Precisamente el menos invitado. Aquel que empuña los fondos reservados. Precisamente el que no estaba invitado. Aquel que empuña Top of the Cops. Top of the Cops. Top of the Cops. Top of the Cops. Después sin de visto no me acuerdo y la culpa la tienen. La licorería es culpa de los parques de Los Ángeles por tener la entrada restringida. Ni que soli, ni que, ni que soli. Nadie se salta la ley de porque existe miedo. Cuando viajamos en los últimos asientos y el dinero con el cual paga quien dispara. Resulta siempre botella reservada. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. Boom! no supone nunca un cambio de temperatura. Vemos de repente, vemos cómo se caldea el ambiente, menos cuando hablamos de aquel invitado inesperado que buscaba su mejor papel en una pobre versión de la guerra de la galaxia de acabo rodando un cuento. Te das cuenta, cuenta los fondos reservados justo allí donde son más verdes los prados. ¡Todo mejor! ¡No cambia nunca de sintonía! ¡Todo mejor! ¡La radio fórmula asesina! ¡Todo mejor! ¡No cambia nunca de sintonía! ¡Todo mejor! ¡La radio fórmula asesina! ¡Todo mejor! ¡No cambia nunca de sintonía! ¡Todo mejor! ¡La radio fórmula asesina! ¡Todo mejor! ¡No cambia nunca de sintonía! ¡Todo mejor! ¡La radio fórmula asesina! Bueno, siguiendo con el programa, ya que me han dado el turno de voz, quería hablar del, bueno, pues eso, ¿no? Del sindicato de manteros, en los ayuntamientos del cambio, ¿no? De estos maravillosos gobernantes, de los buenos que esta vez sí que tenemos. Gobernantes y gobernantas. Y eso, perdón. De los buenos que esta vez sí que tenemos, ¿no? Bueno, pues no sé si la gente está informada, pero bueno, los manteros, ¿no? Digamos, el eslabón más débil del sistema capitalista, o uno de los eslabones más débiles del sistema capitalista que padecemos en, bueno, iba a decir en esta sociedad, pero en el mundo entero. Pues, claro, hartos de los abusos que se practican con ellos, que les quitan la mercadería, ¿no? Que esta gente, la pobre, pues luego tiene que pagar esa mercadería que les es robada por las fuerzas de orden público y demás. Pues ya cansados, hartos de que sean ser ingresados en CIES sin haber cometido ningún delito, ¿no? Porque, por cierto, recuerdo el motín que hubo importante con fuga en el CIES de Murcia, ¿fue no la semana pasada? Sí. Ajá. Pues claro, es que bueno, la situación de los CIES pues es que hay gente que no ha cometido ningún delito y de momento la legislación, si no has cometido ningún delito, no se te puede privar de libertad. Y encima les acusaban bueno, de que al huir de los CIES sabían que si herido a algún policía, digo, hombre, claro, si no nos dejaban salir. Es lo que produce entre la niñez el tema al que vamos a tocar ahora. Testimonios desgarradores. Es para llorar realmente. Sí. Bueno, pues esta gente o una parte de esta gente en Barcelona, ¿no? En Cataluña, se decidió organizarse en un sindicato. Obviamente no es un sindicato reconocido por la autoridad, ni mucho menos por la legislación, sino lo que era un sindicato en su origen, ¿no? Una asociación de trabajadores que lo que buscan es mejorar sus condiciones de trabajo, aunque también hubo sindicatos que lo que buscaban directamente era la revolución social, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta gente que no tiene ningún derecho, que no tiene porque son ilegales en su gran mayoría, pues decidieron organizarse en un sindicato. La sorpresa no, o la obviedad o la lógica del Estado es que los miembros más destacados de este sindicato pues han sido detenidos inmediatamente e ingresados en CIES. Es decir, se ha tenido una prisa descomunal en detener a esta gente y en detenerla, ingresarla en CIES, ¿no? Y iniciar sus procesos de extradición, porque claro, precisamente son gente reivindicativa, ¿no? Cuando, extradición. Sí, cuando también incluso uno de ellos, porque fue uno de los motivos por el que uno de ellos, en 2015, se cayó por el balcón mientras se registraba el piso por la policía, ¿no? La policía estaba registrando el piso donde estaban los CDs y demás, y el hombre cayó por el balcón, ¿no? Es la versión oficial es que cayó por el balcón. El sindicato de manteros dicen que fue arrojado, ¿no? Esto me recuerda a Darío Fo, por cierto, creo que ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto. Ha muerto, sí. Me recuerda a muerte accidental de un anarquista, ¿no? Aquel que fue suicidado, ¿no? O Rick Meinhof y tantos casos de suicidios y demás. Bueno. Que por cierto que recientemente en Alemania ha vuelto a ocurrir algo por el estilo, ¿no? El último supuesto terrorista yihadista se ha suicidado. En este caso me temo que se haya suicidado él solo. Sí, pero bueno, pues este hombrecillo, pues la versión oficial es que se cayó por el balcón, ¿no? Cosa curiosa. Y los líderes o las personas más destacadas de este sindicato de manteros, pues inmediatamente se les ha encoado el expediente de expulsión, ¿no? Y tal, porque, pues eso, ¿no? Cosa que Ahora es curioso cómo los expedientes de expulsión se tramitan con una celeridad tremenda y los expedientes de acogida por refugiado quedan paralizados. Sí, las peticiones de asilo político y esas cosas, se las pasan por donde se las suelen pasar. Lo que más me ha repugnado a mí, porque, bueno, iba a decir porque el Estado es esperable, pero claro, teniendo en cuenta que esta gentuza también forman parte del Estado, son las declaraciones, por ejemplo, del concejal por Vallecas de ahora Madrid, del Ayuntamiento del Carmen, el señor llamado Paco Pérez, en El Mundo, que dice: quienes tenemos responsabilidades de gobierno no tenemos otra opción que cumplir la ley y hacer que se cumpla mientras esté vigente. Todo esto refiriéndose a los manteros. Digo, ¿y es que pasa? ¿Habéis necesitado llegar al poder, envileceros de tal forma de chupar cuatro duros de una estructura estatal para daros cuenta que es que el que gobierna tiene que cumplir la ley? O sea, esa es vuestra reflexión filosófica sobre vuestra experiencia de participar en estos ayuntamientos del cambio. Y luego la señora Carmena, pues la sabemos, la jueza, ¿no? La que tiró de deleznable a los titiriteros y que tiene otras perlas. Es lo que ocurre cuando se endiosa y cuando se establecen estructuras jerárquicas en las que una personaja como esta, o personaje, se convierte en una especie de gurú del izquierdismo madrileño, ¿no? Y sus declaraciones ante las cuestiones de los manteros: no se puede permitir que haya impunidad, ¿no? Es decir, la impunidad de la autoridad sí que se puede permitir, pero la impunidad de unos pobres hombres que lo único, bueno, y mujeres también, que lo único que están buscando es ganarse un sostén para poder... Mujeres manteras no he visto yo muchas, igual las alguna hay. Alguna hay, sí. Pocas, pero las hay. Y esta mujer se permite, o sea, la desfachatez y la desvergüenza de salir haciendo una declaración de este tipo, de decir, no se puede permitir que haya impunidad. Lo que no se puede permitir es que la gente te haya encumbrado y te haya puesto de alcaldesa. Y que encima, bueno, la verdad es que cada uno tiene lo que se merece. Y luego, por no insistir también, lo de la plataforma La Paz, ¿no? Que desde mi punto de vista tiene unas cosas muy respetables, está insistiendo, diciendo y repitiendo continuamente, ahí donde se le quiere escuchar, que el Ayuntamiento de Madrid está teniendo unos comportamientos igual de deleznables, incluso peores, que los comportamientos de la señora Ana Botella tan denostada, ¿no? O sea que... que vamos, que esta gente que se cree que se puede aprovechar de las estructuras del Estado para hacer justicia social, de verdad. Pero que ¿quién se cree eso? Pues los mamarrachos que ahora son concejales. No, perdóname, el mamarracho es tú creyéndote que ellos se lo creen. Ellos tienen muy claro que eso no se puede hacer. Te recuerdo que entre esos mamarrachos hay algunos que llevan siendo políticos profesionales bastantes años. Sí, ¿no? No son recién llegados, que claro. Son unos pocos, la mayoría. Y algunos llevan La Carmena era una jueza que creo que hacía sentencias y cosas de esas. O sea, no creo que sea ninguna que pretendiese hacer justicia social a través del Estado porque ella era jueza. Me refiero a las personas por nosotros conocidas. Pues sí, algunos de ahora Madrid. Nosotros conocidas que se van del sector radical de Ganemos Madrid, o los que han utilizado movimientos sociales para promocionarse políticamente, como el caso de Ada Colau en Barcelona. De todas formas, ya que estamos, hacemos desde aquí un llamado para que, como hemos demostrado en nuestras 126 ediciones, somos unos auténticos profesionales de la comunicación radiofónica. Entonces, ya que el Ayuntamiento de Madrid va a montar su propia emisora de radio con una inversión de más de 2 millones de euros, entre ellos un estudio de radio. ¿2 millones de euros? Un estudio de radio en el cuartel de Conde Duque de cerca de 700.000 euros, pues nos ofrecemos y así podrán decir que no son una serie, que no crean un medio de propaganda propio para periodistas paniaguados, que nos contraten a nosotros para ser la voz crítica y periodistas paniacervezados. Es más, yo digo una cosa. No me contraten, yo colaboro sí, de manera... Yo gratis. A nosotros, si nos dejan todos los días una hora en esa emisora del cuartel de Conde Duque de 700.000 euros, fíjate, nosotros, para no aumentar gastos al ayuntamiento, nos ofrecemos aquí a... Pero es que lo hacemos gratis. Estaríamos haciendo dumping social con los propios periodistas profesionales. Entonces, estaríamos quitando el puesto a algún estudiante de año de sociología. Según convenio. Algún becario. Algún becario. De los miles que hay en los medios de comunicación. O alguna persona surgida de algún colegio barrebajero como el Liceo Francés y cosas de esas que tanto. ¿Sabes? Ya sabemos. Pues me parece, ¿no?, que íbamos a durar bastante menos que en Onda Latina. Me da a mí. De ahí nos echaron los del PC, pero les costó varios años. Bueno, pues quedan apenas 30 segundos. Y ya no me da tiempo a contar una anécdota interesante. La sección, pero desde aquí anunciamos que para la próxima semana empezaremos con nuestra sección Las historias del abuelo Cebolleta, en la cual os deleitaremos con miles de anécdotas de nuestra juventud amenizadas con esta música de nuestros tiempos. Se llevan a mi amor. Esto ha sido el programa 126 de la Contratertulia, contratertulia@gmail.com. Hasta la semana que viene.